Bueno, seguimos la tarde y tenemos visita, concejal Martín Luna. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Américo. Buenas tardes a tu equipo y a todo, toda tu audiencia. Bueno, un poco, digamos, viendo nada de afuera, como se dice, están pasando cosas en el consejo que son preocupantes. A veces lo que significa fundamentalmente tu planteo que hace, lo que significa la parte de respuesta de parte del Ejecutivo con respecto a pedido de informe. Sí, así, la verdad que nos llama poderosamente la atención cómo está el oficialismo, ¿no? Votando en el consejo, porque desde que este año, desde esta nueva gestión del Ejecutivo Municipal, le hemos presentado pedidos de informes, los primeros los votaban y no los respondían, pero ahora ni siquiera lo votan. Eso fue una tónica de toda la vida, más allá de que eran distintos bloques, que los pedidos de informe los votaban en forma unanimidad. Uno puede discutir una ordenanza, porque es cierto que la ordenanza después, ¿quién la tiene que ejecutar y llevar adelante? El Ejecutivo Municipal. Sí. Y muchas veces hay una política de gobierno que a lo mejor la ordenanza que uno presenta no puede coincidir o podemos estar de acuerdo o no. Pero en los pedidos de informe lo único que se pide es información, nada más que información. No puede entorpecer absolutamente nada la gestión. Entonces, si no nos quieren dar esa información, a uno le da de pensar, porque es lógico que le dé de pensar, que bueno, se está ocultando por algo. Es decir, a ver, no tenemos información. Y yo sin información no puedo votar, porque sería muy irresponsable de mi parte votar algo sin información. Ahora ingresó hace unos días el presupuesto municipal que se va a tratar en el día de mañana por más de 10.000 millones de pesos. Y yo no puedo votar un presupuesto municipal de más de 10.000 millones de pesos si no tengo información. He pedido las ejecuciones presupuestarias, no me la dieron. Pedí que desglosen diferentes partidas, tampoco lo hicieron. A ver, no tengo ningún tipo de información, entonces no puedo votar en el aire. Así que bueno. Mañana. ¿Y funcionarios del área fue el consejo para ti? Los funcionarios van a explicar cuando, la verdad que lo cito desde el blog y van a explicar, pero yo le pido la documentación, porque a mí lo que me respalda, uno está muy bien que vayan a explicar ahora. Lo lógico es que expliquen y que me presenten la documentación, porque si no yo no únicamente tengo la palabra, ¿no? Y yo lo que necesito es la documentación. Vos venís planteando un pedido de informe de aquel planteo que hiciste con respecto al tema de la posibilidad de que algún funcionario le estuvieran pagando algunos servicios en lo que hace a colegio de profesionales. Sí, nosotros ya al principio de este periodo hemos presentado una minuta de comunicación solicitando diferentes resoluciones. Bueno, y una de esas resoluciones nosotros tomamos conocimiento que se le estaría pagando a funcionarios su matrícula profesional. Nosotros creemos que no corresponde, creemos que totalmente no es ético. Por lo tanto, estamos pidiendo esas resoluciones. Tampoco nos dicen que es un acto interno y la verdad que no, la resolución es... Sí, son públicas, sí. ¿Por qué no vamos a una resolución? No había una ordenanza, yo me acuerdo de la época de Pérez, que era sobre la posibilidad de que cualquier ciudadano o ciudadana podía poder información. Es así, la información tiene que ser pública, la información se le puede acercar a cualquier ciudadano que la solicite, y lógicamente también a los concejales, que es el órgano de contralor que tiene el Ejecutivo Municipal. No importa del partido político que sea, pero es el órgano de contralor que tiene. Y bueno, y la verdad que no se nos está brindando ningún tipo de información. Hoy estamos por el mes de septiembre y todavía no tenemos ninguna ejecución presupuestaria del año 2024. No sabemos. Si usted me pregunta cómo es la situación financiera del municipio, yo le tengo que responder que no sé. Porque no sé. No sé porque no tengo información. Justamente. ¿Cuánto sube el sueldo? Entró el presupuesto para lo que se gastó en sueldo, todas las partidas, no sé si las partidas no están agotadas. Claro. Que es otro tema. Porque sería contra la ley, es ilegal. Es ilegal. Si las hay que reubicar las partidas como máximo. Bueno, puede pero pasar tampoco eso. Están. Recondujeron el presupuesto anterior y no lo reformularon. Por lo tanto, seguramente hay muchas partidas que ya están agotadas. Seguramente. Y fundamentalmente debe ser gastante, digamos, más allá que tu compañera en este momento está pasando por un momento difícil con respecto a su enfermedad, ojalá se recupere pronto, la consejera, digamos, estar solo y luchar, digamos, no tener respuesta a los planteos que hace, más allá de la mayoría, porque me parece que medianamente, yo lo escuché al presidente del bloque, del consejo, decir que era irrisorio, algunos pedidos de informe y por lo tanto no lo votaban en contra por eso. No, no tiene, yo le expliqué eso, no tienen manera de justificar su voto negativo. No tienen manera, porque no se puede votar un pedido de información. No hay manera. En una oportunidad me decía que era mucha la información que pedía. ¿Qué tiene que ver? Estamos para eso, a mí. Digamos, la gente me votó para eso, me votó para que cumpla mi ¿Y eso solicita la información para no, tratar ninguna, el tema? Ninguna. ¿Directamente lo que viene del Ejecutivo lo...? Directamente se vota, hoy en el Consejo, como dice, ¿no? Se vota a libro cerrado. Si desde mi bloque no hago ningún tipo de solicitud, no hago un tipo de planteo, yo creo que hoy las sesiones durarían 5 minutos. Y el presupuesto es un tema bastante, digamos, picante, como se dice, y más en estos momentos que vive la economía argentina, va siempre, tuvo la municipalidad comuna, sufrió consecuencias, causa y consecuencia a lo que hace a los déficits que da la municipalidad. ¿Mañana lo va a tratar sobre tabla? No, el presupuesto ya ingresó, está en comisión. Ajá. Cuando ingresó a comisión, de mi parte, yo ingresé nota al Ejecutivo Municipal solicitando información. Esa información no llegó al Consejo. También cité a los funcionarios. Vinieron algunos funcionarios, los que lo citaron, pero no me trajeron la documentación. ¿Quién fue? No, funcionario se hizo presente de obras y... De obras públicas. Sí. Y también citamos a la parte de capital humano. Uh-huh. Y también a lo que es el secretario de Hacienda, Economía. ¿Capital humano quién? ¿Sabach? Sabach, Sandra Sabach. Uh-huh. Por lo tanto, bueno, hemos tenido reuniones, pero bueno, yo creo que preciso la documentación, por eso la pido. A ver, es una documentación que a mí me sirve para ver y poder votar. Nada más que eso. Es lo que se está pidiendo y no están dando ningún tipo, hoy un municipio totalmente hermético. Y ellos que basaron su campaña en la transparencia, bueno, la transparencia es eso, la transparencia es dar la información, eso es transparencia. Claro. Martín, y concretamente, digamos, si vos prestás un proyecto, también sufrís la misma situación, que te, digamos, corre el riesgo que te lo voten en contra. A veces no me votan en las minutas, que las minutas de comunicación son, digamos, es... por lo general o la mayoría son reclamos que hace un vecino, pero también, por ejemplo, en sesiones anteriores presenté una minuta que el gobierno a través de los medios, el gobierno provincial, había a través del Ministerio de Salud había lanzado en los medios que se iba a hacer una campaña de vacunación. Entonces, tuvimos tantos casos de dengue en Galvez. Galvez fue lo más castigado. Bueno, del departamento San Jerónimo. El más castigado fue Galvez. Sí, muy, muy castigado. Entonces, bueno, yo solicitaba en esa minuta de comunicación que el intendente y su equipo se tenga una reunión con la parte de gobierno pertinente para solicitar y plantearle lo que pasó en Galvez. Claro. Mirá, en Galvez nosotros tenemos esta cuestión. La verdad que no me votaron la minuta de comunicación. No sé. ¿Saben ellos que únicamente las vacunas van a ir para Rafaela? Rafaela, Reconquista, Rosario y Santa Fe, nada más. Te voy a acercar la... Por eso, Galvez tenía que ir a hacer el planteo. Porque claro, incluso el sanatorio estaba... el hospital completamente colapsado y seguramente no está toda la información cargada porque a lo último era... No sé si cuando se desborda. Entonces era ir y plantear, yo lo que decía en ese minuto, ir y plantear en Galvez, de que en Galvez tuvo muchísimos casos de dengue, bueno, y que a ver cómo podía acceder a la vacunación. Bueno, no fue. Te voy a traer esa minuta, y si querés en la próxima, para que les des lectura, Es preocupante porque más allá de mayoría o minoría, digamos, por lo general cuando vos llegás al consejo tratás de hacer cosas buenas para la ciudad, fundamentalmente y para tus vecinos. Yo creo que la ceguera a veces, yo no, vamos a tratar de hablar con alguno de ellos también, a ver por qué son las razones, ¿no? Fundamentalmente, pues lo que puede decirte hasta ahora lo que escuché del presidente del consejo. Y digamos, también digamos, mucha gente que no tiene experiencia en la parte política, porque yo he visto que hay un grupo humano que nadie lo cuestiona, pero que llegaron a ser concejales por decantación, porque acá pasaron más de 5 o 6 renuncias. Sí, la verdad fue una situación atípica la que algunos de ellos ni se pensaban que iban a ser concejales, por más que estaban en la lista. No sé lo que habrán pensado, pero fue una situación completamente no pasa. Esto por lo general no pasa, así que bueno, hoy es la está conformado el consejo y bueno, comparto plenamente lo que decís, Américo, que uno tiene que dejar de lado muchas veces la parte política y hacer cosas para la gente, porque es así. Nosotros siempre decimos, nosotros cuando viene un proyecto interesante del Ejecutivo Municipal, nosotros de nuestro bloque lo vamos a acompañar, porque así debe ser. Pero vuelvo a repetir, no se puede trabajar si no tenés la información suficiente, porque es faltar al respeto, votar no sabiendo qué votás, es faltar al respeto a la gente que te votó para ser concejal. Esto es lógico. De acuerdo a que vos viste en el proyecto de presupuesto, notás situaciones que realmente digamos los costos, digamos, más allá de los costos, lo que significa que algunas partidas están agrandadas, están engordadas. Hay una partida que yo pedí el desglose, que es de bienes personales. Uh-huh. Y la verdad que ahí son 500 millones de pesos. Pedí el desglose, a ver, de todo lo que... Bueno, sí. No me lo... ¿Y qué sería? ¿Concretamente qué explicación te dieron de palabra algunos concejales? No, yo lo no se lo pedí a los concejales, yo lo pedí sí. Por nota. Sí, al Ejecutivo. Municipal. Y bueno, también el Ejecutivo Municipal, hoy tenemos, y esto sí me preocupa mucho, el secretario de Economía, Carlos Salgueros, cuando fue al Consejo dijo que el municipio no tiene plazo fijo, pero sí tiene fondo de inversión. Para mí, el fondo de inversión hoy podés, no es como el plazo fijo, que cuando usted constituye el plazo fijo le dice, bueno, es el X% de interés, ¿no? El fondo de inversión podés ganar o podés perder. Sí, como timba. Bueno, me parece que eso no corresponde. Pero un municipio, ¿y quién invierte en el fondo de inversión? No sé, no sabemos la cantidad de dinero que hay en el fondo de inversión tampoco. Es decir, porque no tenemos la documentación. ¿Usted no sabía que había fondo de inversión? No. Bueno. Así que con la plata de los galvenses están haciendo fondo de inversión, ¿se entiende? No sé si son 1.000 pesos o 10 millones de pesos, no lo sé porque no nos dan la información, pero me parece que el fondo de inversión o mínimamente tuviera que haber pasado por el consejo. ¿Y sí? Mínimamente. Pero es un riesgo ahí. Mientras, no sé, no alcanzo a entender de qué manera se maneja. No conozco mucho de contabilidad, pero no. Digamos, ¿cómo se maneja eso? Como fondo de inversión. Es un ítem que no está creado. A ver. No está creado dentro del presupuesto. No está creado, pero aparte, otra cosa. Ellos en el mes de enero declararon la emergencia municipal. Uh-huh. Cuando querían dejar afuera 56 trabajadores, sí, ¿se acuerdan? Sí. En ese momento declararon la emergencia. Esa emergencia es mentira. Esa emergencia no existe. No, porque mire. con esa emergencia lo que hicieron es, por ejemplo, el fondo de salud, el uh-huh. 80% del fondo de salud, de lo recaudado y a recaudar, vaya para gastos corrientes. No existe la emergencia. Bueno, puedo decir que tenés emergencia cuando estás teniendo fondo de inversión. No existe esa emergencia. Entonces, agarrándose de esa emergencia, aumentan el fondo de salud, aumentan en forma completamente confiscatoria los impuestos. Entonces, bueno, me parece que no es así. Se deja el servicio de lado, como el tema de Pasadena. Hoy todo el mundo pregunta qué pasa con el sistema de recolección Pasadena y no dan ningún tipo de información. En conclusión, te declaran la emergencia, no usan el dinero del Fondo de Salud para lo que es, sino lo usan para gasto corriente, te sacan servicios. La verdad que, bueno, a mi entender es un tema de para analizar y para discutir, ¿no? Digamos y que por otra parte, si me permite, sí, un segundo. Sí. Mira, tienen la misma metodología que tuvo la provincia con el tema de la reforma de la ley previsional. Sí. Declararon la emergencia del sistema provisional. Sí. De la caja de la provincia. Sí. 2 años más 1 año más. Bueno, automáticamente, en forma muy rápida, la sometieron a votación a la reforma. El senador Pirola, que es de la oposición, pidió documentación cuando declararon la emergencia. Nunca se la dieron. Nunca se la dieron. Y acá lo mismo. Declara una emergencia y le pedí documentación y no te la dan. Porque no existe esa emergencia. No existe. Bueno, y con lo de la provincia, ni hablar, porque es una cosa inexplicable que en un sistema de gobierno federal, los recursos también son federales, por lo tanto el gobernador de la provincia, sea quien sea, le tiene que ir a reclamar los recursos a la nación y no trasladárselo a los trabajadores y trabajadoras, y en este caso mucho peor porque también a los pasivos, no sé, una cosa que no tiene, la verdad que no tiene ningún sentido. La verdad que fue, yo hice una moción en la sesión anterior, que fue el día jueves, donde desde nuestro bloque rechazábamos esta reforma previsional. La verdad que fue lamentable, fue muy triste que representantes como el senador del departamento San Jerónimo, que dice ser un senador presente, ese día no estuvo presente al lado de los trabajadores y trabajadoras de la salud, 6 votos peronistas votaron en contra, a favor del resto, y en el cual está incluido Diana. Sí, vamos a ver qué pasa ahora en diputado, pero a ver, acá no estamos hablando que se descuenta un día de sueldo, acá se están tocando derechos. No, que un jubilado aporte, no existe en el mundo. La posibilidad que Milei diga los jubilados nacionales se van a jubilar 80 años, automáticamente le han dejado la posibilidad al gobernador para que aplique la misma ley, el mismo concepto. O sea que esto es una cosa que obviamente han vigilado a la Bartola y sin preocupar a la gente, desgraciadamente. Sí. Y yo me preocupa, porque nosotros nos movilizamos, y hay muchos sectores que apoyaron a este gobierno, con todo su derecho a apoyarlo. Y hoy se ven castigados, fundamentalmente el sector público. El sector público, muchos. Bueno, pero lo que pasa, yo respeto las decisiones democráticas. Ahora, seguramente las personas que lo apoyaron, y que no está mal, porque todo ciudadano puede elegir a uno de los candidatos que más le convence. Pero seguramente el discurso que tenía en campaña no era lo que está haciendo ahora. Entonces no es que esté mal que hayan elegido un candidato. Está mal cuando no hacen coincidir el discurso de campaña después con la realidad. Y así. Bueno, Martín, agradecerte por la presencia en la radio. Seguimos charlando. O sea que vos me llamás por teléfono, pero a mí me gusta venir acá. La puerta está abierta, no hay problema. Este es como dice usted, un consejo de puerta abierta. Una radio de puerta abierta.